el instituto que ha tenido una dura pelea por parte de sus usuarios, por parte de sus familias también, para que se restablezca como lugar de atención. Verónica, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, muchas gracias por acordarse siempre de nosotros. Bueno, ustedes están pidiendo a ambos candidatos a la presidencia que retomen el tema del Instituto Cachón, ¿verdad? Contanos un poco qué instancias han cumplido en este sentido. Bueno, como ustedes saben, desde el 2016 que estamos trabajando por la permanencia del Centro Cachón. El MIDES desde ese momento manifestó su interés en trasladarlo al Instituto a Camino Maldonado y Libia, y efectivamente lo hizo. Para la audiencia que de pronto no conoce, es un centro de rehabilitación al que van las personas cuando pierden la vista, uh-huh, a aprender a manejarse en la vida cotidiana, en la calle, en las actividades de la casa, en el aprender computación, todas las herramientas, sí, a tener herramientas para después poder reinsertarse en la sociedad, conviviendo con su ceguera o baja visión. O sea que es muy importante para la posterior inserción social y laboral de este colectivo, ¿verdad? Para que, bueno, lo puedan hacer con autonomía y con dignidad. Bueno, desde el 2016 que la ministra decidió trasladarlo a Camino Maldonado y Libia, eso llevó a varias instancias, en el Parlamento, luego una interpelación a la ministra, y bueno, finalmente el traslado se realizó. Y ahora la rehabilitación se realiza en Camino Maldonado y Libia, una zona que nosotros entendemos que no es la adecuada para personas que salen con mucho miedo a la calle porque recién perdieron su vista y todavía no han adquirido las herramientas para manejarse con autonomía. Sí, ustedes hacen un recuento de diferencias entre un lugar y otro, que es importante, sí, que la gente lo conozca, que no es una cuestión solamente de distancia, ¿no? Ni siquiera de, claro, costumbre. Tiene que ver con, exacto, cómo son cada uno de los lugares. Claro, eso que tú decís es muy importante. No es un tema ni de distancia, ni de que la gente esté acostumbrada, porque de hecho la gente va rotando. O sea, la gente que está haciendo rehabilitación hoy no es la misma que hace 2 años atrás, por, uh-huh, ejemplo, porque por suerte esa gente ya está independiente y retomó sus actividades. Pero son dos zonas muy distintas. Estamos hablando de que el Cachón, en su ubicación original, en Quesada, está a pocas cuadras de General Flores, a pocas cuadras de Luis Alberto de Herrera, de Propios, de San Martín, o sea, con un montón de, más de 20 líneas de transporte, en una zona con semáforos, con cebras, con peatones que puedan oficiar de guía en caso de ser necesario. Y por otro lado, Camino Maldonado, que es una zona suburbana por donde pasan vehículos a alta velocidad, porque ustedes saben que ahí es el convío, de ahí van directo a la Ruta 8. Uh-huh. O sea, camiones, vehículos a gran velocidad, pocos peatones que puedan oficiar de guía, que es muy importante a veces para avisar un ómnibus o cruzar una calle. No hay semáforos, porque no se pudieron poner en esa esquina. Y es una zona con muchos espacios abiertos, lo cual favorece más que la persona se pueda desorientar. Ustedes y hablan también de escasas veredas, por ejemplo, que, exacto, para una cuestión de seguridad para ustedes también debe ser importante. Claro, exacto, porque la vereda es lo que uno toma como referencia, claro, ¿verdad? Si no, te podés ir directo a la calle sin darte cuenta, y uh-huh, bueno, con lo que puede significar en cuanto a riesgo de accidente. Realmente son dos zonas muy distintas. Y las reformas que hicieron en Camino Maldonado, que hicieron algunos salones más, son mucho más pequeños, son menos cantidad. En el Cachón teníamos 25 salones y acá tenemos 8. Y además son chiquititos. Lo cual también afecta a la rehabilitación, porque una cosa importante que a veces la gente no sabe, es que uno no aprende cuando va a rehabilitarse, no aprende solo del docente, sino también de otros compañeros, de la historia de vida de otras personas ciegas que pudieron salir adelante, de cómo se arreglan ellos, de las experiencias de, uh-huh, de los demás. Al ser salones tan chiquitos, no entran más de 2 personas, el docente y el alumno. Por lo tanto, no se puede dar el intercambio en una clase donde hayan 3 o 4 participantes con su docente y unos vayan acompañando a los otros en ese proceso. Es un, digamos, las características del edificio de Camino Maldonado cambió la manera en que se hace la rehabilitación, porque al ser más chicos los salones, no se da ese intercambio entre las propias personas ciegas, lo cual es otro factor en contra. Y otro más es que además la rehabilitación en Camino Maldonado se hace en 3 edificios separados por espacios abiertos, no es en uno solo. Con lo cual, para la persona que recién está aprendiendo a manejarse y a ubicarse en el espacio, es mucho más difícil. Quiero un lugar físico único. Te pregunto, Verónica, por estas características que vos nos mencionás, ¿queda gente sin la posibilidad de realizar esta adaptación a esta nueva vida? De repente, personas que perdieron la vista. ¿Queda gente como por fuera de los cupos posibles por la disminución de salones o por el escaso lugar que hay en los salones? ¿O hasta ahora no se ha dado eso para también poner todo en su lugar? No, en este momento hay lista de espera aún. Pero también hay otro problema. Hay gente que directamente no, cuando tú le decís que el lugar es ese, no va. No va por varios motivos. Porque le queda mucho más lejos, porque de repente las primeras veces que todavía no se maneja solo tiene que ir en taxi y le sale mucho más caro. O porque el familiar directamente no quiere llevarlo a esa zona. Uh-huh. Entonces, digamos, hay mucha gente que queda por fuera, pero va a entrar porque está en lista de espera, pero hay otra gente que directamente no va, ¿no? Sí, decían, hay 5 líneas de ómnibus contra 20 que hay en el cachón, que eso también cambia absolutamente. Cambia absolutamente, y cambia que si tú te bajás en General Flores y te desorientas, estás lleno de gente. Si tú te bajas en Camino Maldonado, bueno, yo sé. Además, otra cosa, fíjate que si tú vas a Camino Maldonado, por más que ellos hayan hecho la vereda de Libia y Camino Maldonado, la vereda por Libia la hicieron nueva, pero si tú te bajas y el ómnibus te baja mal, y en vez de bajarte en Libia te bajas un par de paradas después, está todo escampado, ¿no? Porque puede pasar, nosotros dependemos del guarda que nos avise para bajarnos. Tú le decís, yo voy a tal calle, y él te avisa cuando estás llegando. Pero si el guarda se olvida, que puede pasar, es un ser humano, te bajas en el medio de la nada. Sí. ¿No? Y eso para una persona que recién está empezando puede significar que se asuste y no quiera seguir saliendo solo. Verónica, hay que cuidar todos esos detalles. Sí, claro, sin duda. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes con este pedido? ¿Se lo van a hacer llegar? ¿Se los hicieron llegar ya a los presidenciables? Nosotros se lo hicimos llegar a los presidenciables, ya nos contestaron que lo habían recibido. Sabemos que en este momento puntual no se van a tomar grandes decisiones, pero nosotros queremos que el tema siga vigente, que ellos tengan claro que seguimos peleando por esto, que lo que se hizo no es correcto. Y bueno, la idea es mantenerlo en la opinión pública y que sepan que alguna decisión con respecto a esto van a tener que tomar. Muy bien, Verónica Orrico, te agradecemos mucho por estos minutos. El saludo y la solidaridad, ustedes saben, y lo decías al principio, que es un tema que ha estado aquí en la radio, que nos importa que sepan que cuando necesiten pueden contar también con esta radio para difundir. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, buen momento para la vuelta a este tema, ¿no? Que sabemos que nunca lo dejaron de trabajar, uh-huh. Pero buen momento para plantearlo, me parece.